por favor. Termina de irte sin decir adiós. No quiero mirarte, ya no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no seré. Mi soledad en tu cuarto quedaré, con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré. Solo me queda llorar, resignado a perderte. Solo me queda llorar, dolido y vacío sin ti. Amando y odiando te viviré. Solo me queda llorar.